así. Que no me quieras y me desprecies, porque he nacido pobre. Si mi suerte lo ha dispuesto así, seré conforme con mi desgracia de no tener tus besos pa' mí. Cuando ya pasen los días, cuando ya pasen los años, viejo harapiento y vencido, vendrás amor a implorarme, pero ya será muy tarde. Recuerdas, amor infiel, aunque sea de otra y me desprecies, sabes muy bien que ayer fuiste mío.